Sección 18 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 18. Pedro conocía perfectamente aquella inmensa habitación, dividida por columnas que daban entrada a una alcoba, en uno de cuyos lados veíase un lecho de madera alto y grande, guarnecido de ricas colgaduras. Y en el otro, una hornacina con imágenes rodeadas de luces como las de los altares durante los oficios religiosos. Sobre un elegante diván a la Voltaire, colocado delante de las imágenes, veíase la figura majestuosa del conde de Besançon, envuelta hasta la cintura en una colcha de seda y con la cabeza reclinada en unas almohadas de deslumbrante blancura. Sostenía el conde entre el índice y el pulgar de su mano un cirio que sujetaba por debajo un criado arrodillado a los pies del diván. Los sacerdotes y los diáconos, con los cabellos tendidos por la espalda y revestidos de las insignias sacerdotales, oficiaban alrededor del enfermo con lentitud solemne. En segundo término, las dos nietas menores del agonizante, enjugándose los ojos con sus pañuelos, asomaban por detrás del rostro de Catiche, su hermana mayor, la cual no cesaba de mirar a las imágenes como pidiéndoles fuerzas para dominar sus resentimientos. Una tristeza tranquila y gesto de perdón se dibujaba en la fisonomía de la princesa Dubretskoy, que permanecía apoyada en la puerta al lado de la dama boscovita. Enfrente de ella, el príncipe Basilio, situado a dos pasos del moribundo, con un cirio encendido en la mano derecha, levantaba los ojos al cielo, y en su rostro se dibujaba una resignación piadosa y un abandono completo a los designios del Todopoderoso. «Desgraciado del que no está a la altura de mis sentimientos», parecía decir con su actitud. Detrás de él permanecían agrupados los médicos, los criados de la casa y los amigos y parientes. Todos ellos silenciosos, escuchándose únicamente la voz de los oficiantes y el canto llano y sostenido del coro. De rato en rato, uno de los concurrentes lanzaba un suspiro y cambiaba de postura. De improviso, la princesa Dubretskoy, como persona que sabe lo que hace, atravesó la estancia y ofreció un cirio a Pedro. Este lo encendió, y abismado por sus propias reflexiones, se santiguó con la misma mano en que lo sostenía. Sofía, la menor de las princesas, la más alegre y risueña de todas, le miró sonriendo y se tapó la cara con el pañuelo. Volvió a mirar a Pedro, y temerosa de romper a reír en voz alta, fue a ocultarse detrás de una columna. A la mitad de la ceremonia cesaron los cánticos, y los sacerdotes se dijeron algo por lo bajo. El viejo servidor que sujetaba el cirio se dirigió hacia las damas. Ana Mikhailovna hizo un movimiento de avance, llamando con un signo de mano al doctor Lorrain, que, apoyado contra una columna y perteneciente a otra religión, contemplaba en tal actitud la ceremonia religiosa. Se aproximó al enfermo y, cogiendo entre sus dedos la muñeca del conde, le pulsó, y acto seguido, mojando los labios del conde con un cordial, incorporóse éste y prosiguió el acto. Durante aquella interrupción, Pedro, que había seguido todos los movimientos del príncipe Basilio, le vio apartar la silla, coger de la mano a una de las nietas de Bouroshov, dirigirse con ella al fondo de la alcoba, pasar por delante del lecho y desaparecer por una de las puertas de escape. Aún no había terminado el oficio y ya abandonaban su puesto. Tal premura no provocó la extrañeza de Pedro, porque estaba convencido de que todo cuanto ocurría allí era perfectamente lógico y natural. Terminaron los cantos y la voz del sacerdote más caracterizado se dejó oír, ofreciendo al enfermo las más respetuosas felicitaciones. Pero el enfermo continuaba inmóvil. La gente comenzó a moverse. Se reunía. Cuchicheaba, sobresaliendo por encima de todos los cuchicheos de la princesa Dubretskoy. Pedro la oyó decir: «Es necesario conducirlo al lecho. De otro modo, será completamente imposible. Los médicos, las princesas y los criados rodearon al conde, levantándole pausadamente, como temerosos de que algún movimiento brusco acabara con su existencia. «Ten firme, vas a dejarlo caer», dijo un criado a otro. Al fin quedó el conde colocado en el lecho, y Ana Mikhailovna murmuró tocando a Pedro en el brazo. «Venid». Pedro obedeció acercándose al conde, que, medio incorporado en el lecho, con las manos extendidas sobre la cubierta y los ojos fijos, con esa expresión vaga e indefinible que brilla en las pupilas de los moribundos, no parecía darse cuenta de nada. Pedro se recostó sobre el lecho sin saber qué hacer, hasta que, obedeciendo a otra nueva indicación de Ana, cogió las manos de su padre entre las suyas y se las llevó a sus labios. Ni el menor movimiento se notó en los músculos de aquella mano, ni el menor síntoma de enternecimiento vino a reflejarse en las pupilas del enfermo. Su hijo, indeciso, miró a la princesa, que le hizo señal de que tomara asiento en un sillón cerca de la cama. El joven se sentó sin dejar de mirarla. Ella hizo un signo afirmativo de cabeza. Aún no habían pasado 2 minutos, que parecieron un siglo a Pedro, cuando el moribundo, incorporándose, le miró fijamente. Lanzó un suspiro. Quiso balbucear algunas palabras y, señalando a su hijo con el dedo, cayó pesadamente sobre el lecho. «Todo concluyó», dijo Ana Mikhailovna. Y dirigiéndose a Pedro, dijo «¡Vamos!». Pedro la siguió. En una cámara próxima, donde penetraron la princesa y Pedro, estaban el príncipe Basilio y Katiche, que sostenía entre sus manos la cartera de mosaico que el conde guardaba debajo de las almohadas de su lecho y que Basilio y la princesa habían cogido al retirarse de la alcoba. Ana se dirigió, con gran asombro de Pedro, a Katiche y trató de arrebatarle la cartera. Katiche la defendía en silencio, y Basilio y Pedro se miraban, sorprendido el uno, asustado el otro. De pronto se abrió la puerta, apareciendo en ella la nieta menor del conde, que gritó con espanto. «¿Me dejáis sola en estos instantes? ¿No sabéis que ha muerto?». Katiche, aterrorizada, dejó caer la cartera y salió precipitadamente por una puerta falsa. Ana, recogiendo la cartera, se la entregó a Pedro, y todos pasaron a la habitación del ya difunto conde Bolchov. En aquella cartera estaba la legitimación de Pedro, que por tal motivo se encontraba desde entonces dueño de un nombre ilustre y de una gran fortuna. Fin de la sección 18.